Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se efectuará un conversatorio sobre la primavera árabe en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. La primavera árabe fue una serie de movilizaciones populares que sacudieron a Sahara Occidental, Túnez, Egipto, Libia, inclusive Siria e Irak, y que en algunos casos desembocaron en la caída de gobiernos de manera violenta y en otros cambio de regímenes mediante elecciones. Muchos de esos momentos en los que algunos países no han cesado o se reavivan con frecuencia fueron apoyados por potencias de Europa Occidental y Estados Unidos. Internacionales. Lambayeque, Perú. Una invasión ilegal de la zona arqueológica de Ocupe, ubicado cerca de la ciudad peruana de Chiclayo, fue detenida la víspera por el gobierno de ese país. Pobladores de localidades aledañas habían demarcado lotes con tiza, así como piedras y palos. El sitio arqueológico de Ocupe cuenta con registros públicos a nombre del Ministerio de Cultura de Perú. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.